Tania, yo quise reparar el mal que había hecho dejándote ganar en mi casino, pero no fue suficiente. Les conseguí novio a estos dos loros, pero tampoco bastó. Ahora iré más lejos. He comprado la patente de todos los inventos de tu padre y los he puesto a su nombre. Y además, nos casaremos todos. Todos nos casaremos. ¡Sí, sí! ¡Casémonos! ¡Un momento! ¿Y yo con quién me casaré? Tengo una sobrina de 12 años que se casará con usted. ¡Oh, qué maravilla! Me gustan las sobrinas de 12 años. Esto no termina aún. Tengo para ustedes un proyecto para asegurar nuestro futuro. Sí, Marco Franco, es decir, Mango, aseguró el futuro de todos. Él les brindó una actividad honesta y productiva. Ahora todos trabajan juntos, son muy felices y prósperos. Una limosnita, por amor de Dios. Una limosnita para estos pobres mendigos. Sí, sí, tomen. Que Dios se lo abone.